Entonces, como mujeres, nosotros nos quedábamos solos. Quedamos solos y nuestros esposos pues salieron a denunciar. Entonces, el día 20, el 20 de agosto, iban a regresar con una caravana, pero fueron impedidos. Los agresores llevaban machete, piedra y palo. Así, las caravanas no pudieron entrar en el ejido y regresaron nuevamente. Entonces, nosotros como mujeres, todos los que estábamos en ese ejido, ya hemos preparado alimentos, comida para los que van a entrar, los caravanas. Pero después de eso, el comisariado, todos los que organizan pues lo que hacen, entonces empezaron a quemar la comida, empezaron a quemar la tortilla, empezaron a quemar el pozol, empezaron a quemar los frijoles. Entonces nosotros, las mujeres y todos los que estábamos ahí, pues estábamos en una casa encerrada, no podemos salir. Gracias a los hermanos que nos han apoyado en alimentos, pero todos fueron quemados. Y los que están ahí dijeron de que ya vimos dónde están encerrados, tenemos que ponerle gasolina. Entonces iban a ponernos gasolina para que nos queme. Entonces eso, todo lo que nos habían regalado a nuestros hermanos, fueron quemados todos. El día siguiente pues llegó el padre Manuel, entonces para visitarnos, pero después pues padre fue agarrado, fue golpeado y fue encerrado en una letrina. Entonces nosotros pues pensamos que se hiciera una justicia, pero los que tienen cargo de resolver el conflicto, pues no hicieron ninguna solución. Nos decían que nosotras que estamos ahí en el ejido, no podemos salir porque ya habían bloqueado todos los caminos. Ya habían guardias ahí en los caminitos en el ejido. Entonces, nosotros los que estamos ahí, todos los que estamos ahí, pensamos salir. Entonces a las 4 de la madrugada salimos sufriendo con lluvias fuertes. Entonces pues salimos corriendo, salimos escapando, salimos hasta Majocito, pero nosotras perdimos dos de nuestros hijos, uno a mí y otra a mi cuñada, dice la señora. Entonces el comisariado pues no es un simple gente, sino que es pastor presbiteriano. Y el agente rural municipal también es anciano. Todos los que organizaron ese delito son presbiterianos, son religiosos. Entonces ahí en el ejido ya no hay mucho tradicionalista, todos son religiosos. Entonces, por eso a ustedes los que hoy nos visitan, pedimos un gran favor a que pueden denunciar, a que pidan justicia por nosotros, porque la verdad, todo lo que dejamos, todo lo que abandonamos, pues ¿dónde vamos a conseguir recurso para volver a comprar nuevamente lo que nos quedó? Todo quedó ahí en nuestras casas. Entonces que estamos aquí, pues sufrimos mucho, tenemos mucho dolor, porque la verdad es una situación muy difícil. Porque nosotras los que estábamos aquí desplazados, sabemos cómo fue en 1997, porque fuimos desplazados en 1997. Por eso queremos pedir a ustedes a que nos hagan favor de denunciar en diferentes ámbitos para que podamos regresar en nuestra casa.